noche negra aprieta el alma. María, tú, lámpara alerta, espera el alba. María, tú, Cristo ya cuelga por malhechor, dobla la frente contra el ocaso. ¡Ay, qué fracaso!